habré tomado tinto con soda, esos que te hacen lagrimear hasta la última gota, y que al otro día curabas la quemazón con un vasito de soda. Pero no, no, aprendí que el fuego se apaga con fuego. Saca de todo lo que bebí. ¡Ay, ay, por Dios! Quiero apagar ese quemazón. Y de la noche y la bohemia yo aprendí que el agua es para el mate y para las flores del jardín. ¡Ay, ay, por Dios! Quiero apagar ese quemazón. Ya pedí soda en otra canción, pero el fuego se apaga con la misma infusión. Recorriendo todo el...